comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, hola, hola. Bon dia i bon... Bona jornada que tingueu tots. És dimarts 24 de juny. Com estigui el tema ahir? Fereu una miqueta d'allò de botar les ones, d'anar a disfrutar del dia de Sant Joan. Bueno, en qualsevol cas, com sempre, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar ahí i per compartir este temps de ràdio fins a les 2 de la vesprada. Arranca un dia més, València Abierta. Bueno, sí que me sap mal, a més, el cas d'este xicón ofegat, el tema de les celebracions del dia de Sant Joan. Bueno, unes celebracions que arreu de la Comunitat Valenciana, en el seu litoral, tenen, en fi, aire de festa. A mi em fa l'efecte, jo no sé vosaltres, xiques, però em fa l'efecte que és una celebració que està tenint cada volta més, no sé, està agarrant més en la joventut. Jo no recordo en la... En la meva època aixina de xomenalla, en Sant Joan no se feien aquestes macro mogudes playeres, que m'agrada molt i em sembla molt bé. Què tal, Sílvia Tomàs? Com bon estem? Dia. Bon dia. Molt bé. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaïlla? Molt bé. Teniu cara de no sé si heu dormit molt, que la nit de Sant Joan us ha fet velar una miqueta. Bueno, la nit de Sant Joan, que en Alacant, el dia de la crema, que és el dia d'avui. Però què? Què fareu? Poca cosa, sí. Poca cosa, més sosa que sosa. Bueno, jo sí, jo, sí, clar, sí. Per proximitat, jo sí que, bueno, pues és des de xicoteta anar a la festa de Sant Joan, perquè, clar, baixes de casa i pegues dos passeigs i estàs en la platja, no? I sí que és molt típic en la Malbarrosa, en el Cabanyal, i ahir vaig estar un rato per la vespera, no?, fins l'hora de sopar, que ja sí que me vaig retirar, en una festa xulíssima que varen fer en la Patacona, en una orquesta impressionant. Me va encantar. Que xul. Que bo, les verbenetes de Sant Joan, molt, molt típiques, bueno, les localitats on Sant Joan està realment molt arrelat i de manera especialment significada en Alacant i en algunes de les seues comarques, encara que, ja dic, està, vaja, el tema de Sant Joan se celebra en una intensitat bàrbara, unes cues, bueno, impressionants, més que un diumenge, per anar i per a tornar de la platja, en quasi qualsevol platja de la nostra comunitat. Pues bé, si heu fet, heu deixat en la mar els vostres millors desitjos, si heu cremat lo que de roïn haja pogut portar este any, obrim, celebrem i desitgem que este estiu de 2014, esta nit de Sant Joan, d'alguna manera és com la inauguració oficial, el pòrtic, no dir, vinga, queda inaugurado este verano de 2014. Bueno, pues com sempre, així estarem per acompanyar-vos i este dimarts, pues per a, en fi, contar-vos coses de l'actualitat més futbolera en companyia de Vicente Bau. El Tito Bauer, capellà a una idea, ens contarà una intensíssima roda de premsa que, com sabreu, va convocar ahir Amadeo Salvo. Feia setmanes, feia molts dies que estàvem plantejant, no sé, els valencianistes, on està el president, on està aquest president enèrgic, fort de caràcter i peleón, perquè no ens conta què és el que està passant. Bé, vaja que s'hi va tirar, però en bala, eh? I sobretot posant el centre de les seues crítiques en els responsables de New Cobalt. Bueno, aquesta operació en la que intervenia Bankia, ja sabeu que després va anar al traste i va ser orquestada durant la presidència de Manolo Llorente. Sinvergüences, va dir. I de tot menos bonicos. I gent que s'ha aprofitat xorissos, que s'ha aprofitat del València durant este temps. Hem recuperat l'Amadeo Salvo més peleón. Comentarem alguns aspectes de la roda de premsa i també què passa a partir d'ara, si realment este... l'enèsim aldarull al voltant de la compravenda del València va acabar per espantar al magnate singapurès. Ja veurem què és el que passa, no? No sé què passarà. El que sí sabem, ja ahir ho comentàvem amb Tito Bau, és que passen les setmanes i estem entrant pràcticament en juliol. I es pot donar la circumstància de que, no sé, el 10 o el 12 de juliol es presenta Pizzi per a entrenar a un grup de futbolistes que la meitat d'ells estan pensant que van a eixir del València i que no estan eixint, perquè, clar, ni entren, ni eixen, ni passa res. I és un bloqueig estrany que ens podem posar en aquesta data de juliol en aquesta estranya circumstància. És una pena, eh? És una pena. Absolutament. De fet, ja estem despedint el valencianisme a Jeremy Mathieu perquè el Barça ha vingut en sèrio i com que el València no té un projecte concret i a més li donen una pasta, doncs el bo de Jeremy, tot i que, com sabeu, porta tatuada la rata pena en un garró, pues farà com Melanie Griffith, se la llevarà i se posarà un escut del Barça, perquè les coses, en fi, són així. Bueno, parlarem d'esta qüestió. Acaben de ser els exàmens, les proves de selectivitat per a els xicons i xicones de la Comunitat Valenciana que accedixen al pròxim any a fer carrera universitària. Avui volem fixar-nos en una xicona que estudia en un institut públic a més, l'Institut d'Ensenyança Secundària d'El Saler, que ha sigut la que ha tret més nota de tota València. S'ha quedat a 0,25, a 25 dècimes del 10, li diuen Neus Ridaura, i jo crec que personifica l'espenta de la nova generació, no? I tant que sí. A més, té una actitud que a mi m'encanta i és que no n'hi ha secret, o sigui, és dedicar-li temps, organitzar-se i posar-li hores, perquè al final es tracta de treballar-se les coses, i esta xiqueta és tot un exemple, a més perquè defen d'alguna manera l'ensenyança pública valenciana, diu que té referències dels seus profes de tota la vida, que són els que realment l'han ajudat per arribar on està, i vol ser metge. Vol ser metgessa. La vocació d'ajudar els demés des de fa temps, eh? Sí, efectivament, sí, sí. Diu la xiqueta que és el que li espenta, una xicota realment molt guapota, que té el seu nòvio, que toca el saxofó en la banda del poble, no sé ella exactament on viu, estudia en l'Institut del Saler, però en Castellar és la banda, viu en, no? Piden, i en Pinedo. En Pinedo, uh-huh. És una xiqueta de Pinedo. Bueno, pues ara parlarem, son pare també d'una trajectòria esportiva molt brillant i ara la coneixerem. Per a aquells que pensen que les noves generacions estan plenes d'allò que se diuen ninis en les manides etiquetes, jo crec que l'entusiasme de Neus Ridaura per obrir-se camí serà una inspiració en el matí d'avui. La coneixerem en este ratet del programa. Anem a riure un molt bon rato, perquè per a divendres vos recomanem, feu el que vulgueu, però si voleu riure, però riure de valent, teniu una cita en Tres Canalles, un trio que se diuen Súbit. És un espectacle 100% improvisat. Ja és difícil pujar-se en un escenari, en un guió, imagina't, sense, i estar en mans del que el públic demana. El públic escriu, a més, en una fulla, algunes de les peticions. I, escolta, tinc algunes per així apuntades, i realment són, en fi, increïbles. Diu, ayer viendo Sálvame, me imagina, improvisa sobre esto, dal del escenario. Ayer viendo Sálvame decidí hacerme terrorista. Toma. En Tailandia por 2 euros te hinchas a gusanos fritos. Hala, pam. Y una te digo, voy a hacerme tertuliano del gato al agua. Porque me van a pagar 200 euros en vales del Corte Inglés. A partir de ahí improvisa. Bueno, son unos chicos de la terra. Ens faran riure molt. El Teatre El Musical és la cita, sí, de sí, cap de setmana, el divendres. La recomane fervorosament, perquè ixe trident del que has parlat, Fajardo, Romero, Navarro, no fallen, i és l'oportunitat de passar un bon ratet en humor, però en humor del xulo, no de calfar-se el cap, no, de riure, de descarregar allí un ratet de hormones de felicitat i eixir del teatre en les piles recargades. Tenen un vídeo també molt divertit, ara després el comentarem, i fa diu, ja hemos descubierto por fin al tío que pega latigazos de la canción de Informe Semanal. ¿Sabeu la cançó d'Informe Semanal, aquella que fa chan, chan, chan, clash? I cada volta que fa un clash pegant de latigazos. Bueno, en fi, ja, anem a riure bon rato en esta gent de Zumbit. A partir de la 1 i quan acabi el mestre Bau de contar-nos l'actualitat del València, cap allà a 1:20 o 1:25, i rematarem. Hem quedat en Mariñas. Sí, sí, sí, sí, hem quedat en Mariñas a l'última hora del programa. Parece que, ja sabeu, que la Pantoga finalment no anirà a la càrcel, no perquè no l'hagin trobat culpable, sinó perquè ja sabeu que la condemna era de 2 anys, i com que no tenia antecedents, la cosa és que no... Bueno, pues comentarem també l'actualitat de la crònica social. Total, que això, que benvinguts, tu, que estem en Sant Joan, i que per Sant Joan bacores, verdes o maures, segures. No estic jo avui centrat, Ferrer. Menos mal que m'has pegat ixa, la mirada de... M'ha aixecat la mirada del tigre, dient, Ximo, anem a veure, així n'hi ha els oients, volen dir coses, estan ahí en el Facebook, i tu no em fas ni cas. I Arantxa pega un giro de cap i, saps? Se no aparta un poc el micro de davant i diu... Joaquín, que no estàs bé avui. No pretenia renyir-te. No, me pots renyir, escolta, però totes les lletres. Avui estic... Mira, de veres, tingueu molta paciència avui amb mi, que estic esbarjolat. Mira, no sé què em passa, Ximo, avui. Tu perdona, què diuen per ahí? Perquè, clar, esta és la primera setmana sense col·le. Aleshores tenim a totes les famílies senceres escoltant València Abierta, com ens diu Elena Maria. Diu, ja estamos toda la tropa, la família al completo, Enrique, Adrián, Laura i jo. Estan tots a veure que... Que li conten, ui, com a més fa este temps, així, pues, tots en casa passant un bon ratet. Antònia, que diu, hola, amigos de València Abierta, a ver què nos contáis hoy, besos. O Pepita, que diu, vuestras voces llenan de alegría de nuevo mi casa, me hacía falta escucharos. Diu que estava, bueno, pues, esperant el resultat d'unes provetes i li donem molts ànims i molts besos i esperem animar-la. També estan per ahí Rocío Méndez, Francisco Medina i molts més amics que estan ja preparats un dia més per a València Abierta. Che, no podríem negociar en estos de Zumbit alguna entradeta o alguna cosa per als amics de València Abierta? Ara parlem amb ells i a veure, animeu-se a participar en el Facebook o després inclús fem alguna tocaeta per telèfon i fem alguna gamberrada en estos canalles i així no tindrem alguna entradeta per al divendres al musical que negociar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Che, migdia i 41 minuts. Ai, quin dia que portem. Ai, mai, ai, mai, ai, mai. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos. Disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chirivella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada lleva de a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Estás escuchando Valencia Abierta con Ximo Rovira. Pues bueno, la cuadrilla así de Valencia Abierta, están les chicones, en fi, temes de atención, temes de máxima atención. Miguel Ángel Silvestre es un gran tema de atención y de expectación. Caram, quin èxit ha tingut este chicón de Castelló. especialment en la sèrie esta de los almacenes Velvet, Galeries Velvet. Diuen que l'han fitxat, no, Arantxa? En sí. Estats Units. Sí, sí, sí, en una sèrie que va, de fet, ja està allí, està gravant ja els primers capítols d'eixa sèrie, la primera temporada consta de 10 capítols. Crec que, a veure, se diu Sense8, no? Per lo que veig així, la nova sèrie que va a rodar Miguel Ángel Silvestre en San Francisco. En seguida s'ha apressurat a dir que no abandona Galeries Velvet, que continuarà i que va a fer les dues coses mentre puga. Una sèrie que va a costar de 10 capítols i la trama, bueno, pues gira en torna a 8 personatges que després de morir es donen compte de que estan connectats entre si i van a, de manera mental, averiguant a veure què els ha passat i què tal. Està ben, a veure, la trama mola. Mola, sí. Sí. Persones que han faltat. Sí. I que estan connectats entre ells. Descobrissen una vegada. Però una volta mort. Sí. Oh, entonces supose que... Sense8 serà, com dir, l'octau sentit, no? Sí. Però no se diu el sexto sentit. Ni el sèptim. Ni... És l'octau, ja. És allò de... vida després de la vida. Me fa gràcia perquè passa que els personatges són un galán de telenovelas mexicanas gay, una chica juerguista de Islandia, un ladrón de cajas fuertes, una mujer de negocios coreana, un conductor de autobús africano, una bloguera transexual y un afroamericano. Entonces, ¿a Silvestre le toca? ¿O el camionero mexicano gay? ¿O el galán gay? Ah, claro, también. ¿No? Sí. O el mexicano camionero, ¿no? Igual, li pot anar... Jo li veig més d'això. Jo crec que és més el galant, ¿no? Sí, bueno, galant. Sí, és un poc galant. Bueno, que bé, ¿no? Escolta'm, a mi me sembla tan difícil l'ofici d'actor, tan difícil, me sembla que són, de veres, sers d'altre planeta. O sigui, gent que no se pot aprendre papers i parlar com si fora normal. A mi això, davant de les càmeres o en les taules, me sembla una gent extraordinària, i criticar un actor, siga qui siga, sempre me sembla... m'agradaria que Silvestre treballara una miqueta més, una cosa de a mi que li dic, també com de la Terra, el tema de que se l'entenguera millor. Per lo demés, el tio és impecable, és un fenòmeno. Me sembla un fenòmeno. Ja voldria jo arribar-li a ell a la sola a la sabata. Però a vegades no l'entenc. Què ha dit? No us passa en ells? És que és tan sexy parlant. Ja, dona igual el que diga. Que li dona ese punt que, bueno... Jo crec que té por d'obrir massa la boca. Entonces, per no, si no, un poc... Deu ser una coseta així, no? De fet, era una de les coses més destacades del paper que el va llançar a l'estrella, no? Del paper del duque de Sintetas no hay paraíso, vamos. Sí. I sí, la veu esta fònica ronca que posava, pues... Sí. No, jo no és per la veu, el xicoante, la que té... No, la vocalització... No l'acabe d'entendre, a vegades no l'entenc. Però igual, té lo mateix, també té raó. També té raó. I a la teva Rihanna, què li fas a Rihanna? Shining white like a diamond. Shine bright like a diamond. Taquet Island con el Twitter. Porque esta también con el Thailand. Yo creo que no. Esta no filtra, ¿eh? Esta no filtra. Esta ya. No tiene community manager, no, le han donado a ella el smartphone y le han dicho, tú, Mateixa, a aportar el teu Twitter en no sé cuántos millones de seguidores y a dir tontaes. Taquet Island. Pues qué pasa, que la chiqueta pues se ve que acaba de tallar en el seu chic, que es un rapper que le digo en Drake, y no se le ocurrió una otra cosa que comenzar a comentar cosetes de Ronaldo en el Mundial. Y un dels tuits que va fer ja se li va anar ja al cap i va dir mi bebé Ronaldo, en una careta, una careta d'estes aixina més tristes, perquè, clar, tots els tuits que anava fent Rihanna comentant cosetes de Ronaldo, este no contestava, i al final la xica pues estava aixina més... més trista, més my baby Ronaldo, però Ronaldo no ha entrat, no ha entrat al trapo, no li ha contestat a cap tuit. No vol tindre problemes en Irina. No. Ells són amics, eh? Sí que és de veres que ells ja se coneixen, ell ha anat a diversos concerts d'ella i han fet fotos i les han publicat a través de les xarxes socials, n'hi ha bona relació, però el cas és que estos comentaris de Rihanna, pues país que estava ahí llançant un... Bueno, jo és que supose que l'altre l'haurà dit, com diu Ximo, mante, com li contestes, te vas a enterar. Cristiano, vols dir que la Irina és així, sí? No crec que li faci falta a esta xica. No. Ja ho tindran suficient confiança. Ja. Heu vist el tràiler de la peli d'Hèrcules, que apareix la Irina Shayk ahí de... Està guapota. És guapota, sí, és guapota, sí, la dona està. Sí, sí, és guapota. És una xiqueta... Sí. Home, Rihanna també, vull dir, no sé, però... My baby Ronaldo. Ay, my baby. Anda, que tailing. Bueno, bueno, bueno. Una pauseta i anem a conèixer a la xica, l'alumne, entre alumnes i xicons i xicones, que ha tret la millor nota de València per al selectiu. Una xiqueta en el camp més ben amoblat, més bona xiqueta. Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Come on. Comunión dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos en todo dulce. Todo dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En todo dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! A tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Segunda edición del Festival Internacional de Jazz de Godella, Godellás, del 26 al 29 de junio en los Jardines de Villa Eugenia, con Vicente Macián Quartet, Oh Sister, Dina de Rose, la Big Band del Casino Musical y la Jove Orquesta Seda Jazz. Entradas a la venta en Instant Ticket. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Teatro El Musical presenta uno de los espectáculos más ingeniosos y divertidos de Valencia. Súbit, un show imprevisible donde los actores no saben lo que van a hacer porque eres tú quien decide qué quieres ver. Propón tú el guión y disfruta del teatro hecho al momento con Súbit. Este viernes 27 a las 10 de la noche, Súbit, un espectáculo de humor improvisado, desternillante. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Imagineu, la nota més alta de València en les proves al selectiu ha sigut, mira, la xicona ha tret una mitja en batxillerat de 9,79, 9,85 en la fase específica i 9,75 en la fase general. Això fa un accés a la universitat sobre un màxim de 14 punts, ja sabeu que des que va en marxa el pla de Bolonya, el màxim són 14 punts, ha tret 13.714. Bueno, realment, en fi, impressionant, brillant. I volíem xerrar un ratet en, bueno, pues, la poseedora d'este brillant expedient i en un futur per davant, en fi, brillant, i sobretot perquè li agrada ajudar als demés. I volem conèixer a la millor nota de València en el selectiu, Neus Ridaura. Neus, què tal? Hola, bona vesprada. Com estàs, xiqueta? Què tal? Molt bé. Enhorabona, eh? Moltes gràcies. Caram, m'han dit que en Pinedo no es parla d'altra cosa que de l'hotel. Sí, en Pinedo i en el Saler, en el meu institut. Molt bé, en el IES, el Saler, que és on segons li has contat al nostre amic Rafael Montaner, hem vist l'entrevista en Levante, ens ha agradat molt, coses que contes, i per això hem volgut també que o participares así en la familia de la 97.7, Neus. Que dius que en l'Institut del Saler, què passa, que t'han criat ahí, vas de tota la vida allí? Sí, vaig des de... Bueno, quan era menuda, menuda anava al col·legi que està al costat, que és col·legi públic Lluís Santanchet, i ja quan vaig passar a l'ESO, pues, tota la vida allí, tota la vida en el Institut del Saler. Bueno, bueno, bueno. I en casa què? Què t'han dit? Ai, pues, els pares molt contents, i els meus germans, tota la família m'ha cridat, els meus tios, els meus abuelos, tots. Imagina que molt orgullosos. Vem en l'entrevista que t'ha fet Rafel, que ton pare, per al món del ciclisme, la Comunitat Valenciana, és un, bueno, un reconegut ciclista que en els anys 80, escolta, ton pare li pegava això de la bicicleta de valenta, eh? Sí, sí. Ha sigut professional durant 9 anys i ha sigut un gran ciclista. Que ha corregut dos giros, voltes d'Espanya, un montó. No, és veritat, tres tours, sí. Dos giros, diverses voltes a Espanya, en fi, en aquells equips dels anys 80, el Segur que hi havia, i sí, l'Orea, segons estic veient, sí. Vicent Ridaura, que sí. Estarà poc content ton pare. Sí, estarà molt content. Dius que si hubiera guanyat el tour. Sí, sí, bueno, no sé. Bueno, ahí estaria. Sí. Bueno, Neus, en fi, mos alegrem moltíssim. I la teua vocació, pel que dius, és la medicina. Des de quan te va vindre la idea d'ajudar als demés? Pues, des de... no fa molt, des de farà uns anys. A lo millor des de que vaig començar el batxiller. Abans estava dubtant entre moltes carreres, lo típic que sempre es trobes, pues ara m'agrada jo, ara m'agrada jo. I després ja, quan vaig començar el batxiller, vaig dir medicina. Que guai. Que tingués aquesta vocació és un treball, en realitat, de donar-se als demés a través de les ciències de la salut i la medicina tan vocacional. Però estic segur que vas a fer una metge, en fi, estupendíssima, eh? Sí, ojalà. Alguna volta ens hagueres d'atendre, potser d'ací uns anys, algú que estigui escoltant aquesta entrevista... Ai, jo te vaig sentir... Vostè és Neus? Vostè és la doctora Ridaura? Aquella xiqueta que va treure... Ai, doncs jo vaig sentir l'entrevista en l'emissora. Bueno, la vida com pega tantes voltes, qui sap. Ai, pues, si me reconeixen, molt de gust de que m'hagin reconegut. D'entrada, és de veres que el fet de ser la nota més alta de València també té plena d'orgull i... Bueno, això també comporta una responsabilitat, ara quan m'emprengues la carrera. Clar. Sí, perquè vas entrar i se pensaran que eres tot el planeta i tu, no, jo sóc normal. Tu, a l'hora de planificar-te, com te ho montes? Eres de la... t'agrada estudiar de nit? Hi ha algú que són més noctàmbuls? Hi ha gent que estudia més per la vesprada i per la nit, s'estima més desemboirar-se? Tu, quina és la teva tècnica? Jo, com vaig al conservatori, estic habituat a estudiar per les nits, sempre. I dormir poc i dormir escàs de setmana. Escàs de setmana. Sí. Però no comptes les hores que estàs, diguem, en època d'exàmens? Depèn de cada assignatura. Jo dedique el que li fa falta. I si tinc que dormir 3 hores, doncs pues 3 hores. Si tinc que dormir 2 hores, doncs pues 2 hores. Jo, ahí, hasta que vamos a pigar, no me chito dormir. A última hora esta és la qüestió, estar tu tranquil·la, no? Sí. Que ho tens clar i que vas a treure bona nota, que estàs ben organitzat i... Has comentat que a més vas al conservatori, te queda temps per estudiar música. Sí, este any he acabat el grau mitjà, o professional, que li diuen ara, i ja he fet 10 anys en el conservatori, estudiant saxo. 10 anys de conservatori, caram. Sí. I eres saxofonista. Sí. Però t'agrada que el jazz, altres disciplines, toques en la banda també? No, sí, també toco en la banda. Jo soc més de saxo clàssic. Sí. No era molt de clàssic en el saxo, però de lo poc que n'hi ha, pues sí, soc jo. I quan són festes en la Unió Musical de Castellar, tu fas passacarrers també? Sí, en falles, totes falles, sempre estic molt ocupat. I les processons... I monos i cristians de les ciutats de la Condorna, caram, de les pobles. Eres un prodigi d'organització, no? La teva agenda està tota ben estructurada, no? O què? jo tinc agenda tota, els horaris planificats, que si vols és una mòdica això. No sé si on estàs, Neus, hi ha possibilitat de millorar una miqueta la cobertura, perquè de vegades te sentim una miqueta entretallada en el teu mòbil. I la idea de futur, ara tens per davant, clar, arribar a la universitat, quin canvi més xulo, no? Quin moment de la vida en el que passes a una altra etapa, tanques un llibre i obres un altre. Com te'l veus, el futur? Estàs esperançada o conforme veus el panorama... No sé, com estan les coses en casa o al teu voltant, estàs preocupada, com ho veus? Jo, home, sí que està difícil per la crisi i això, però jo espero que quan acabi les 10 anys, espero que nasca per lo menos lloc de treball per a mi. Jo preferís quedar-me així en València o en Espanya abans que anar-me a fora, perquè així ho tinc tot, jo preferís quedar-me així. Però vull quedar-me així i continuar sent la millor. Bueno, la millor o ser bona. No quedar-me així i estar finita. I estudiar el que faci falta. Molt bé. I és que era que mai ens tingués que operar a ningú que estigui escoltant-nos, però en el cas que fora això possible, ens agrada que te quedes així, que siguis una brillant cirurgiana, i que el talent de casa, el talent de la terra, de la nostra comunitat, de la nostra València, pues no se'n vagi a fora. Neus, tota classe de sort i d'enhorabona per davant. Estem, en fi, molt orgullosos d'alumnes com tu. Un beix molt fort i tota la sort del món. Moltes gràcies. Servicios informativos. Muy buena informativa, César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Sabem que l'alcalde de Cullera, imputat per l'incendi que es va produir el passat 26 d'abril, es va disparar un castell de focs artificials, que finalment ha sigut imputat, no? Com dient. Sí, sí, sí. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ho ha confirmat este mateix matí. Ernesto San Juan, per tant, haurà de declarar el pròxim 14 de juliol davant del jutjat de primera instància instrucció número 3 de Sueca, encarregat d'este assumpte. Junta San Juan també haurà de declarar com a imputat el regidor de festes Andreu Piqueres. Les resolucions no són fermes i contra elles cap interposar recurs en el termini de 3 dies. La jutge també cita a 2 agents de la Guàrdia Civil per a que compareixin el dia 11 de juliol com a testimonis. Hi ha que recordar que aquest espectacle pirotècnic es va dur a terme, a pesar d'estar reactivat, el nivell 3 de emergència, que és el risc màxim d'incendis forestals. L'Hospital de la Fe de València va activar ahir per la vesprada el protocol del Ébola. Sí, és una informació que ha pogut saber la 97.7 Ràdio. Un passatger procedent d'Àfrica Central va aterrar ahir per la vesprada a Manises, amb febre i amb efectes de símptomes de sudoració, símptomes que van fer sospitar als metges, obligaren a activar el sistema de prevenció. De fet, els treballadors de l'Hospital La Fe van tindre que adoptar una vestimenta trajes especials. El malalt va ingressar al centre sanitari pel sòtan i de moment es coneix si i té el virus, no?, del Ébola. Però el que sí que és cert és que l'Hospital La Fe va activar ahir aquest protocol davant del virus de l'Ébola. Casa Caritat, que dobla les atencions a persones necessitades 5 anys fins a superar les 450.000 persones que necessiten assistència per a Casa de Caritat. I ara en el estiu també donar de menjar a... Sí, així sí. Que és de les famílies més desfavorides. Són algunes de les dades que han fet públiques avui en la memòria anual de l'entitat. Aquestes dades pues, venen a dir que, per una banda, la presència de valencians que demanen ajuda ha augmentat un 30%. El que tu estàs comentant, els menors, que ja suposen el 20% dels usuaris dels menjadors socials. I una tercera xifra, l'índex de pobresa de la Comunitat Valenciana és del 25% i ja afecta a més de 190.000 llars valencians, segons les dades d'aquesta memòria de l'entitat de Casa Caritat. Dia després, la festa de Sant Joan, hem de lamentar la mort d'un banyista que ha empanyat el desenrotllament d'esta festa. Va ser en la platja del Cabanyal. Sí, un home de 60 anys que va faltar a nit en el tram de la platja de les Arenes. presentava símptomes d'ofegament, segons fonts de Creu Roja. Un altre banyista va trobar a l'home inconscient en l'aigua, el va traure, però la unitat del SAMU que es va desplaçar a la zona no va poder fer res per tal de salvar la vida d'aquest home. Això sí que hi ha que deixar clar que la ciutat de València pues, ha celebrat esta passada nit, la nit de Sant Joan, sense les aglomeracions que són habituals en aquestes fetges, tal vegada perquè era entre setmana i avui ja havia que treballar a primera hora. Un ciclista que ha mort atropellat en Borriana. Sí, també este matí. Ha sigut un home de 48 anys, ha faltat mentre circulava per la CB 1860 al termini de la localitat castellonenca. Segons la Guàrdia Civil, els fets han ocorregut a les 7:20 del matí en la carretera que uneix aquesta localitat, aquesta població de Borriana, amb el districte marítim. També s'han traslladat al lloc una unitat del SAMU que no ha pogut només que certificar la mort. I ara la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. El PSPB reclama al govern central mesures urgents per a pal·liar les pèrdues causades per la sequera. Sí, ho han demanat avui a les Corts Valencianes en la sessió d'este dimarts. La portaveu socialista d'Agricultura, Vicenta Crespo, ha instat a la consellera d'Agricultura a que realitzi un informe per tal de valorar les pèrdues i els danys causats al sector agrari i ramader de la comunitat. El grup socialista demanarà a les Corts també que el Consell dirigisca al Ministeri d'Agricultura per tal de que promulgui un decret de mesures urgents, també per a que reguli la concessió de les ajudes estatals mínimes de 15.000 euros per empresa agrària en 3 anys. A més, té previst també plantejar la concessió de crèdits preferents a través de l'ICO per a mantindre la competitivitat dels professionals del camp. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. La meteo, com anem a tindre l'oratge, el que queda de dia i pròxims, César, com està la cosa? El que queda de dia, diguem que va anar mirant un poquet de la situació, no? Perquè avui han començat el dia en pluges, que ja era hora que ploguera un poquet, així en la província de València, l'arreu de tota la comunitat, pluges que en alguns punts han sigut fortes. Fixa't tu que algunes dades que ha fet públiques ja la Agència Estatal de Meteorologia este matí, ximos, en apenes 15 minuts han caigut 20 litres per metre quadrat en la zona de Bétera. Això significa que en apenes 15 minuts ha caigut més aigua que en els últims 45 dies en la zona. Vinc a dir perquè les pluges en alguns punts han sigut importants. Destaquen... Una idea del dèficit total. Que teníem a la nostra terra. Feia oloreta a terra banyar. Això és agradable. D'anar a fer caragols pels marges, sí, no? Sí, de veres. Els d'estiu que tant ens agraden. Pues destaquen també les xifres. Fins a les 8 del matí, vora 27 litres per metre quadrat en aquesta zona, en Bétera. En la Serra Calderona també ha concentrat la major part de les pluges. En la zona de Marines s'han enregistrat 29 litres per metre quadrat, que és la major quantitat acumulada, no?, en esta matinada. Pluges que aniran remetent a mesura que avance la vesprada i que demà encara podrien produir-se, però ja seria en la meitat nord de la comunitat, a l'interior, no tant així a la província de València. Les temperatures com a conseqüència d'aquestes pluixetes d'este matí pues, han baixat un poquet, no? La màxima avui s'espera al voltant dels 28 graus al litoral, a la zona de Gandia Oliva, si a València capital estarem al voltant dels 24 graus, i el vent que ha girat, ja no bufa de llevant, sinó que bufa de ponent, i es mantindrà demà encara bufant de ponent, de l'oest. Molt bé, gràcies, César. Tornem a escoltar-te a les 2 amb més informació. Gràcies. Sí, a l'equip de València Abierta tenim ens reunim en alt comissionat i ja fa setmanes que està el capitán Bauer, el gran Tito Bau, portant el palo de la gaita, portant el ramal de la informació esportiva i futbolera del programa. I escolta, no salgo de mi assombro. El que ha eixit realment de la cova ha sigut Amadeo Salvo, i de quina manera, tremenda roda de premsa colps realment crochets ben pegats i, en fi, molta, en fi, mostrant la personalitat. Eixa Amadeo Salvo que volíem tornar a escoltar. Vicente, què tal? Com estàs? Estoy triste por partida doble. Triste porque ha fallecido, como tú bien sabes, un presidente de Valencia como era Francisco Ros Casares, un iluminado. Mítico, sí. Y triste por lo que supone la puesta en escena de New Cobalt de nuevo, de la reclamación de esos cerca de 90 millones de pesetas, y ya no por New Cobalt, ya no por el otro, sino... le voy a hacer una pregunta, señor Rovira. Sea fácil, que usted sabe que yo de estudios ande justo, ¿eh? ¿Y mañana qué? Ostras, esto es una gran pregunta. Esto es una gran pregunta. Porque yo ahora puedo decir, este es malo, este es bueno, este me cae mal, este lo odio. Pero ¿y mañana qué? Es que está paralizado el Valencia. Está paralizado, bloqueado. Bloqueado, absolutamente. Bloqueado también el proceso de compraventa, que te digo una cosa, nos tiene a los valencianistas hastiados, pero yo no sé si estará hasta el mismísimo punta de sus altamontes que el señor Pere Lim, ya diguen, eso, qué puñetes es. No paren de decir clavills y problemas per tots els puestos. Sí, sí, bueno, en este caso más que un clavo, es toda una lanza térmica. Marrón. Una lanza térmica que ha hecho un butrón ahí de tres pares de narices, ¿no? Hacemos una cosa. Usted, señor Bau, que es bien conocedor de los entresijos del proceso, un poco del antes y el después, ¿por qué nos hemos encontrado con este marrón y qué solución de futuro tiene? Si acaso, pero me gustaría escuchar con profusión la vehemencia de Amadeo Salvo en algunos de los momentos más estelares de ayer. Realmente se despachó a gusto, los llamó chorizos, puso comillas, pero también daba igual, los llamó sinvergüenzas en varios momentos de la alocución y salió el Amadeo Salvo guerrero que todos conocemos, ¿no? Ayer vimos al Amadeo Salvo que se iba a las masas detrás. Ayer no fue el florero que estaba siendo como en el cacho Pizzi, sino que salió defendiendo lo que él estima que es conveniente defender, y fue Amadeo Salvo en estado puro. Y Amadeo Salvo en estado puro, en esas distancias cortas, en esas ruedas de prensa, en esos cara a cara, se lleva la gente de calle, señor Rovira. Una pegada bárbara, no, realmente. No. Comunica... Es un peso pesado, pese a ser un peso medio por su figura. Por su estilizado... Fue muy contundente, muy serio, pero ya también hago la misma pregunta que a usted. ¿Y mañana qué, Amadeo? Bueno, ahora iremos también, efectivamente, a qué puede ocurrir mañana y de dónde viene, de aquellos lodos, de aquellos polvos vienen estos lodos, de dónde viene esta historia de New Cobalt y por qué aparece en escena ahora y qué ramificaciones tiene. Escuchemos a Amadeo Salvo. Este es el corte que hemos llamado No pasarán. Señores que están aquí detrás, no van a entrar en el club. Tendrán que pasar por encima de este consejo y por encima mío. Por derecha y por izquierda. El que se atreva, el que le moleste a este presidente, le vuelvo a decir que convoquen una junta general extraordinaria y que me echen a la calle. Mientras no entra en el Valencia ningún sinvergüenza más. Se llame como se llame. Lo diga quien lo diga. Primero me tendrán que echar a mí. Y después, ojo. Y a mis compañeros de consejo. Ojo al matiz, ningún después, sinvergüenza más. Que hagan lo que quieran con el club. Daba por hecho que efectivamente ya había entrado algún que otro sinvergüenza. Bueno, el segundo de los cortes. Pidieron 900.000 y ahora 90 millones. Esto es sinvergüenza, por llamarlo de alguna manera. Firman que lo máximo que puedan reclamar son 1.800.000, el 50% de 1.800.000. Y ahora nos reclaman 87 porque forman parte de una o de dos, o de una que es tapadera de otra, de las propuestas que el patronato desestimó porque no eran adecuadas para el Valencia. Otro de los submarinos que dejó caer, y efectivamente que detrás de New Cobalt, o al lado, o siendo lo mismo, estaría Cerberus y la propuesta rusa Zolotaya. ¿Por qué? Ahora nos lo explica. Y que estos son torpedos que han puesto los que no han sabido perder, según el presidente Amadeo Salvo. ¿Qué es lo que quiere esta gente de New Cobalt? Amadeo Salvo lo explicaba así. Bloquear el proceso. Es evidente que esto es una forma de bloquear un proceso de compraventa en la cual una persona que va a invertir una X millones de euros pues pida una serie de garantías y responsabilidades a la propiedad ante esto. Es decir, señores propietarios del Valencia, yo voy a comprar el club, pero aquí me están amenazando con un litigio por 87 millones de euros en aquellas acciones que ustedes me están viviendo libre de cargas y sin una carga. Aquí se está poniendo poniendo la voz de Lim, eso es lo que sí, pensaría sí. Lim en este caso. Bueno, él pone el foco, el asunto es New Cobalt, que yo creo que todos conocemos, esa operación en la que estaba implicada Bankia, o Bankia Habitat, su, digamos, ramificación inmobiliaria en su momento, que se hizo para salvar el Valencia y que luego no fructificó. Pero pone el foco, aparte de New Cobalt, en una persona concreta. Este Juan Bartolomé, este Granell. Entonces, a ver, cuéntenos, estos señores, ¿qué es lo que pintan? El señor Salvo no pone el foco, no apunta a una sola persona, eso se lo he puesto yo a usted, señor Rovira. Bueno, porque Granell es... sí que... Vamos a ver, Granell sí que pone el foco. Sí, en Granell pone el foco porque bien, es... Bien, claramente. Es el que pone los 90 millones, eso para Edifica, que es la empresa que preside Granell. O sea, yo apuntado... sí que tiene nombre y apellidos, digamos, sí, Granell, absolutamente. Demanda, más allá de... Yo lo he apuntado... De que sea New Cobalt, efectivamente, el paraguas, sí. o digamos la empresa que tiene firmado ese compromiso. Sí, ¿no? New Cobalt es una idea que firman entre Bankia, la Generalitat y el Valencia. El Valencia se quedaba fuera, ojo, el Valencia perdía porque se quedaba fuera de la operación, y lo firmaba por parte de Bankia Habitat, con Edifica, la empresa del señor Granell. Bankia Habitat en su día... Estaba al frente de ella Juan Bartolomé, con otro señor que se llama Zafra de apellido. Resulta que Juan Bartolomé ahora sigue en Bankia. Pero ay, también está en Cerberus. Adiós. O sea, el que firmó New Cobalt está en Cerberus porque es apoderado de la empresa del hijo de Aznar, que es promotora plataforma, que es una filial de Cerberus en Madrid, y que es la que, aliada con la burguesía valenciana, querían acceder a la compra del Valencia. El señor... Él dice que detrás de New Cobalt hay otros intereses, y que están es que el señor personas Bartol... que también es que el plan primitivo... se promulgaron para quedarse el Valencia. Es que el plan primitivo de New Cobalt, insisto, parte de Bankia Habitat, o sea, lleva la firma del señor Juan Bartolomé y del señor Granell. Aparte, supongo que del presidente de Valencia, el señor Llorente, y del otro... Y del otro administrador que tenía Bankia, Bankia Habitat, su banco malo, su activo inmobiliario tóxico, uh-huh. Que curiosamente, ¿quién compró Bankia Habitat? ¿Lo sabe usted? ¿Se lo digo yo? ¿Quién compró? ¿Sabe quién se ha quedado con Bankia Habitat? Que era el marrón más grande que tenía Uri Golzarri. ¿No está en el banco malo? ¿No está en la Sareb? No, lo tiene Cerberus. Adiós. Es decir, Cerberus le quitó un marronazo de encima a Bankia, como era Bankia Habitat, todo su apartado inmobiliario. Lo firmó con Juan Bartolomé, y luego resulta que Juan Bartolomé, que es el que hizo el plan con Granell de New Cobalt, ahora es administrador de promotora plataforma, la filial de Cerberus que quiso comprar el Valencia. ¿Te lo explico más claro? Es complicado, pero... No, entiendo, las ramificaciones son complejas, pero entiendo la esencia del asunto, la comprendo. Y los intereses también creo que atisbo, y todos los aficionados a entenderlos. Y son bastante espúreos. ¿Eh? El tema, para mí, para hacer gramática, para de que la gente no se entienda. El Granell va al Valencia, pide 900 y se quedaba conforme. 900.000. Sí. Que era el 50% de estos 1.800. Y quedaron conformes. Alguien empuja ahora a Granell a que pida 90. Y ese alguien es claramente Cerberus, que no se resiste a dar su brazo a torcer. ¿Quién está detrás de Cerberus? Pues bueno, ya sabemos que Cerberus es un fondo americano, una filial suya la preside el hijo de Aznar. Esa filial está administrada por el que en su día firmó lo de New Cobalt. Es que es un círculo que se cierra, señor Rovira. ¿Esto podía hacer saltar por los aires el proceso? ¿Podía...? Si usted es Lim... Y, ¿dinamitarlo por completo? Si usted es Lim y se va a comprar, ¿qué le diría? Una chuche. Y por esa chuche le cobran tres veces más o dos veces más, que se lo piensa o se lleva la chuche. Más allá, bueno, el ejemplo que ponía Amadeo Salvo ayer es la compra de un activo inmobiliario, pues que Lim lo que quiere es que no haya cargas. Claro. Esto podría ser una carga, aunque también Amadeo Salvo se encargó de decir que tiene poco recurrido jurídico, pero siempre iba a estar ahí la espada de Damocles, que un juez o una jueza en un momento determinado dijera: oiga, aquí hay un documento, ejecútese. Estos 90 millones que pide New Cobalt En fin, tiene derecho a ellos, páguense. Escúcheme, lo de poco, si hay poco recorrido jurídico, no monta el pollo que monta ahí el señor Salvo con todas las de la ley. Es que hay susto, es que preocupa, es que eso llega al limbo. O sea, si es una bobada, y ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿La fundación no encargó una due diligence para que investigara todas las cuentas a fondo? ¿Por qué no salió ese contrato? ¿Este contrato aparece de la nada? Aparece ahora. ¿Por qué no apareció cuando se hizo la due diligence? Encargada por Aulerio, que tenía que pagar el anterior consejo de administración. Oiga, si yo pago, en mi auditoría sale lo que yo quiero. Ahora entiendo... Se lo he dicho claro. Más claro que el agua. Ahora también tengo claro que Amadeo Salvo era conocedor de este contrato. Tengo la sensación, tengo yo para mí que sí, porque si no, la beligerancia extrema durante el proceso de negociación con Bankia y en el de postulado del resto de opciones, lo beligerante, lo duro que fue con Cerberus, es que conocía esta magancha. Vamos a ver, yo estoy seguro que Salvo y todo hijo de vecino sabe el papel que Juan Bartolomé ha jugado en este tema. Es que le voy a decir más, ¿sabe quién estaba por debajo de Juan Bartolomé en el escalafón de Bankia cuando se firma Newcova? ¿Le digo el nombre? Said Moratilla. ¿Sabe quién era el encargado de Bankia en la comisión gestora para la venta de Valencia? Said Moratilla. ¿Le queda usted claro el asunto? Amadeo Salvo ve que esto es un campo minado. Esto es un campo minado. Y que tiene espías dentro. Que están tratando de dinamitar ese acuerdo con LIM. Y mientras tanto, como usted decía muy bien... ¿Y mañana qué? Bueno, ¿y ahora qué? Porque el tiempo está yendo en contra ya de la planificación del Valencia la próxima temporada. De momento ya tenemos que asumir que Jeremy Mathieu se nos va. Bueno, Jeremy Mathieu se quiere ir. Se ha reunido con el Valencia para que escuchen ofertas. Y le digo mi opinión, señor Rovira. El Valencia debe escuchar ofertas y vender a Jeremy Mathieu. 30 años, muy tocado de lesiones. Recordémonos que tiene los ligamentos bastante tocados. Y tal y como está el tema, necesitas un poco de cash para mañana o para pasado. Ojo al dato. Un cash que será la, y un jugador que no la quiere... cláusula de rescisión, que son 20 millones de euros. Yo creo que no. Yo creo que sería el tema, podría ir por una oferta de 10, 12, 15 millones de euros. Igual un jugador como Tello, que te lo encasquetan a Valencia en su día. Tello lo quiso. ¿Parece un buen negocio para Valencia? Ahora que tenemos una sobresaturación de jugadores. Yo creo que el Valencia, señor Rubio, en este momento necesita algo de cash. Algo de liquidez. Está todo paralizado, hay que pagar nóminas, hay que pagar recursos. Mathieu tiene 30 años, yo creo que es un grandísimo jugador, pero si tienes que vender, vende a Mathieu. ¿Me permite que le haga una reflexión? Yo prefiero que la gente cobre las nóminas a tener a Mathieu. Estoy de acuerdo. La semana pasada estábamos hablando, cuando presumíamos que el proceso de compra-venta a Meriton y a Peter Lim se iba a cristalizar, el Valencia, fijaos de lo que estamos hablando, fichajes... Novedades, gente que viene. Vamos a mantener, por supuesto, lo bueno que tenemos y vamos a fichar. No somos un club vendedor. ¿De qué estamos hablando desde antes de ayer? Que Mathieu, tenemos que desprendernos de él porque nos hace falta pasta. Claro. Y tristemente, enfangados otra vez. Le voy a decir más. Jackson tiene pie y medio en el Atlético de Madrid en este momento. Igual que Coyote firmó por el West Ham. El Valencia está entrampado. Usted me decía, ¿qué tiene que hacer Salvo? Yo sé lo que haría yo si fuera Salvo mañana. ¿Y sería? Irme al Palau. ¿Irte al Palau? De la Generalitat. Pensemos que en todo este recoveco financiero, llámelo como usted quiera, que están pagando los valencianistas en su corazón, todo esto parte de una decisión que toma un expresidente de la Generalitat llamado José Luis Olivas, con otro expresidente de la Generalitat llamado Francisco Camps, y rematado, quiero pensar que con buena voluntad, pero con escasísimo acierto, por otro presidente de la Generalitat llamado Alberto Fabra. En todo este proceso, el vicepresidente y portavoz hasta hace un par de semanas del Consell se ha puesto de perfil, no, lo que hay después. El Consell, con esto, no nos va nada. Nosotros lo único que queremos son los 4,8 o los 5 millones de euros mal contados, claro, del aval. Claro. Óigame, esto es una entidad privada, ya se apañará. No. En ningún momento, momento el Consell ha dicho que esto es un marrón del que es copropietario, o corresponsable. Fabra, en ningún momento. Fabra ha heredado un marrón, es un marrón heredado, pero es que él lo está cumpliendo. La solución está en la política. Pero, mire, mi corazón valencianista está a punto de estar infartado, Capitán Bauer. Óigame, si esto tiene que solucionarse por intermediación de los políticos, no. voy a terminar ya en la UBI. Pues yo veo compleja otra solución que no sea la intervención de la Generalitat, que fue la que nos metió en esto. ¿Y a usted le puedo dar 70 millones de crédito si usted no tiene capacidad de devolvérmelos? Pues eso es lo que se hizo y esto es lo que nos ha llevado a este lugar. Con lo que me hubiera gustado poderle hacer una oferta al Guaje Villa y poder decir, Guaje, ¿qué vas tú a Estados Unidos, hombre? Pero si estás hecho un fenómeno. No, vuelve al Valencia, enano, y danos un par de temporadas de gloria y métenos goles aquí. Tú sabes eso, la ley. Guaje Villa, usted sabe... Qué triste lo de ayer del Guaje, ¿verdad? Sí, usted sabe que él es de Tuilla, le quieren en Tuilla. Le quieren en Gijón, que jugó en Sporting, le quieren en Zaragoza, que jugó en Zaragoza, en Valencia lo idolatran, y en el Atlético de Madrid lo adoran. Un tío así, no le puedes hacer la canallada que le hizo del Bosque ayer, porque eso es una canallada. Yo esa frase, no sabía que era el último partido, hombre, si lo sabía mi hijo, de 3 años lo sabía, vamos a ver, señor del Bosque. Si ese último partido es en el campo del Oviedo, con la afición puesta en pie y diciendo, Guaje, Guaje, Guaje, te queremos, sí lo entiendo. Pero en Brasil, ¿para qué lo sustituyes, nano? En Oviedo posiblemente lo dijera. Bueno, porque es del Sporting. Bueno, igual, como tú dices, en cualquier campo de España, realmente en cualquier campo de España, en Mestalla, un partido de la selección, la despedida de Villa, entiendo ese cambio como homenaje. Pero en Brasil. O sea, además todo el mundo sabe. Por el amor de Deus, del todo, bosque, hombre, todo el mundo sabe. Por el amor de Deus, señor vale. Rovira, que gracias, o a través de una empresa valenciana, Post Marketing, Villa ha firmado por un equipo norteamericano que no existe. Ya. Pero ese va a jugar a Australia, ojo. Ya. Es decir, ese ya no está del Bosque, no vengas con milongas. Ibas a un mundial que te ha lucido. Sí. Mister Potato, que le llama Carlos Bosch. Ha metido bastante la pata. Yo le tengo gran admiración, pero es verdad que ha metido bastante la pata. Permíteme, compañero, que saludemos a la voz del básquet en esta casa y para todos los aficionados a la 97.7. La voz del Valencia Básquet, Juanma Romero. Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Cacho Lamar, viendo cómo van evolucionando los partidos de la final y lamentando que no esté el Valencia ahí, me cacho Lamar. Fíjate que hoy tendríamos partido de la Fonteta, ¿eh? A las 7:15 estaríamos ya pues con la previa de ese partido de la final, sí. Pero bueno, al final tendremos que conformarnos con verlo por televisión. Bueno, y por lo que respecta a la próxima temporada, después de los éxitos de esta, planificándose por todo lo alto y con una campaña de abonos, que cuénteme, Romero, ¿cómo va la cosa? Imagino que está siendo acogida, en fin, con mucho cariño por la afición, ¿no? Sí, hoy ha sido presentada con el lema de En Guay Esporta el Tarón Llano, un poco con el ánimo de que, bueno, el Valencia Basket, y en este caso su color representativo, el taroncha, pues tenga una connotación incluso de moda, y a partir de mañana ya, pues comienza esa campaña, ¿no? Donde, bueno, se ha señalado hoy en esta presentación que el objetivo en un principio es superar los casi 7.000 abonados que ahora mismo tiene el club valenciano, pero ojo, ha dicho y ha lanzado un mensaje el vicepresidente del Valencia Basket, Paco Raga, diciendo que si se llega a los 8.000, quizás sí habrá llegado el momento de que el Valencia Basket demande ya un cambio de casa más amplio, más moderno, y yo creo que acorde a la situación actual que ahora mismo vive el Valencia Basket. ¿Cuánta falta hace en Valencia y le hace al Valencia Basket y a la afición taronja, efectivamente, esa nueva casa? Abrazo fuerte, Romero, celebro que la campaña de abonos vaya maravillosamente bien, lo que merece el club y esta afición. Gracias, pues un abrazo, compañero. Sí. Otro a vosotros, hasta luego. ¿Qué ocurrirá mañana con el Valencia? Lo contaremos aquí en la 97. Hombre, en primera línea de batalla, sin duda alguna. Señor Gracias, Romero. Capitán. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenoni, sistema audio CD Bluetooth USB, por 22.900 € con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. Camela regresa. Más de lo que piensas es el nuevo álbum de Dioni y Ángeles. Camela estará firmando su nuevo disco en el Corte Inglés de Nuevo Centro este viernes a las 7 de la tarde. Camela, más de lo que piensas. Cómpralo ya. Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en La Eliana. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Duncan Du, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria y las Nancy Rubias, Leiva y Pablo López y los valencianos Santero, Nada que decir y Junts Kaleidoscope cuentan contigo. Venda de entradas, consultar feriadejulio.com. Colabora Amstel. Promou Regidoria de Festes y Cultura Popular, Ayuntamiento de València. Fira de juliol 2014. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, El Corcel Negro. Negro.es. Visítanos. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Bienvenidos a un espectáculo único e irrepetible. Con todos ustedes, Súbit. Bueno, bienvenidos a Súbit. Esto es un espectáculo de improvisación en el que básicamente vosotros proponéis lo que sale de vuestras mentes enfermizas y nosotros pagamos aquí de representarlo sin ningún tipo de reparo moral. Bueno, la declaración de intenciones, que esto es lo que hay, que esto es lo que hacen estos muchachos, está bien clara, los tipos salen allí al escenario. Salen mudados, ¿sabes? Bueno, lo hemos visto en el Facebook, salen con su, ¿sabes? Con su gorrito, salen los tíos así, en plan así, Blues Brothers. Y va de que esto, teatro al momento, ¿sabes? Aquello, lo comentábamos esta mañana. Si admiramos a los actores profundamente, porque, o sea, son seres de otro planeta los tíos, son capaces de meterse en un papel, o sea, y de contarnos una historia, de llevarnos a fantasear encima de las tablas o delante de unas cámaras. Estos tíos, además, que salen sin guión. O sea, alucinante. Estos son tres canallas, porque ya me han hablado, ya tengo alguna referencia. Te quiero decir, estos muchachos no es con Neus Ridaura, que la hemos entrevistado esta mañana, la nota de bachillerato más alta de Valencia. No es que fueran malos estudiantes, sino, en fin, han derivado por este turbulento camino de la, en fin, la comicidad y un poco el mundo del faranduleo. Suena a delantera mítica, ¿sabes? Aquello Fajardo Romero Navarro. Suena, ¿verdad? Pero en realidad aquí han venido Eze, Xavi y David, que son ellos tres mismos, que son Súbit, ladies and gentlemen. ¿Cómo has dicho, Joaquín? Súbit, se llaman así ellos. ¿Qué tal? Eze, Xavi, David, bienvenidos. Muy buenas. Muchas gracias. Hola, buenas. Pues que tan lejos como el viernes estaréis a una buena hora, a las 10 de la noche, que siempre es una hora fantástica, en un teatro, en fin, teatro. Un teatro tiene sus cosas, ¿eh? Pero en la gestión, el teatro es realmente bárbaro. Yo me alegro mucho de que haya, además, se le esté dando una vuelta a un tiempo en el que el TEM estaba, en fin, realmente tomando una dirección, en fin. No es este el momento de hablar de este asunto, pero bueno, yo me alegro mucho. Efectivamente. Bueno, pues, oye, pues bienvenidos los tres. Esta es un poco la cosa. Sois tan intrépidos que salís a pecho descubierto, a calzón quitado, a sombrero puesto. Sí, como dices, pues vamos muy elegantemente vestidos, como sí, sombrero, eso hay que cuidarlo. Y luego, pues sí, estamos a merced de lo que decida el público. Nosotros subimos al escenario, la gente propone lo que le venga a la cabeza, que normalmente suelen ser cosas... ¿Chorradas? Sí. ¿Para que no vamos a andar con tonterías? Sí, o cosas de la actualidad. Si, por ejemplo, de actualidad está el rey, pues posiblemente el 40% de los títulos y de las propuestas pues vayan relacionadas con algo del rey o tal, y nosotros pues como buenamente podemos pues representamos sus pues sus locuras. Ellos son los guionistas, digamos, del espectáculo. Vale. Como son además buena gente, serán todo lo canallas que quieras y todo lo cachondos, pero son buena gente, nos han facilitado dos entradas dobles para que vayáis a verlos al teatro el viernes. Que, en fin, es un regalo guapo, pero os lo tenéis que currar. ¿Qué es lo que, de qué se trata? De que nos llaméis por teléfono, a nuestro teléfono fijo, pero que ahora ya no, como no cuesta dinero, es el 96-353-0744. 96-353-0744. Vale, nos decís, está Arancha Ferrer allí, coge el teléfono. Arancha, no, mira, que quiero ir al teatro y luego ya vamos a improvisar también. No sabemos qué haremos con esa llamada. O sea, arriésgate por dos entradas para ir al TEM, aquí a ver a Eze, a Xavi y a David, al 96-353-0744. Oye, ¿es verdad que el personal pone cosas comprometidas? Fíjate, igual os cae el viernes, no digo que caiga, sí. O igual os cae que la prensa inglesa anda diciendo que todo esto del rey, de que va a ser aforado en plan express, es porque tiene, en fin, va a haber demandas de, en fin, el tema de paternidad, sí. Es un tema delicado, ¿eh? Sí, porque nos oyen en zarzuela, ¿sabes? Sí. Que dice, vosotros vais sin censura, ¿no? Vamos sin censura y además tenemos que estar un poquito al día en lo que pasa en la actualidad, porque los temas son los que están candentes muchas veces en el momento y no nos puede pillar despistados. No podemos, ostras, ¿esto qué quiere decir? Tenemos que estar al día en la actualidad y conocer lo que pasa y echarnos al ruedo sin colchoneta. Y torear la... Como venga, ¿no? Y como está producido al momento, no hay censura. Tu cerebro no te da no le da tiempo a censurar. A veces se sube demasiado de tono y dices, bueno, es el momento improvisado. Dices, lo he dicho y lo he dicho, y si tenemos que hacer de hijos del rey, pues, y aparecen, pues, hacemos de hijos del rey. Bueno, así es la improvisación, claro, y así es el teatro. Bueno, pues aquí está, pues, un amable oyente o oyenta de David. Ah, David, muy bien. Este muchacho, que es de la familia de aquí de la 97.7 y no sabe dónde se ha metido. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me oyes? Ahora, perfecte. Ah, molt bé. Escolta, David. ¿Me sents o no? Te sento perfectamente. Dime. Hola. ¿Ara sí? Ara perfectamente. Vale, molt bé. ¿Que vols anar al teatre? M'agradaria molt. Vale, ¿vas acompanyat? Espera que sí. También le gustaría mucho. Quiere impresionar a una chica, va a llevársela. Si llevas a una chica, triunfas seguro, ¿eh? ¿Vas en chica o no? Aniré luchadet. No, esto això sempre va bé, això sempre va bé. Tens alguna idea ja per proposar-li aquí a la gent de súbit? T'esperes al teatre a sorprendre-los o què se t'acudís? Quasi m'espere millor. Va, David, échate al ruedo, va. Mira, nosotros cuando empezamos un espectáculo pedimos títulos originales a la gente cuando está entrando, nos escribe un título en un papel. Entonces, así a bote pronto, saca el improvisador que llevas dentro y denos un título que digas, ¡guas! Te has ganado las dos entradas a pulso. Claro. Estás quedando perillosamente sense les entrades, David. Te he puesto un compromiso, ¿eh? El título sería, ¿quién será el rey de la fava? ¿Quién será el rey de la fava? Muy bien. Yeah, David. Venga, Venga, va. Puede dar juego este título. No me acabe de pillar. O sea, no, más rispe que mola lo del rey de la fava, pero no me acabe. O sea, ¿en quina idea? O mejor un no digam. Es su mente. Bueno, vale. Anem a deixar-ho. Bueno, gracias, David. Como salga ese, vamos a ir a por ti, David. Me voy a bajar con tu cara. Me voy a bajar y te la vamos a levantar a la novia. Pues ya sabes, no vi que es la novia, David. Bueno, pasa por allí, por el teatre, que tendrás el teu nom, la entrada disponible, ¿vale? Molt bé, moltes gràcies. Vinga, un abraçó. Un abraçó. Diu, ¿por qué Peter Sellers decidió que era bueno trabajar con Goldie Hawn como Rajoy con Bárcenas? Esto lo he sacado de vuestro Face, donde confesáis alguna de las ideas, en fin. Títulos cortos, como ves, y muy normales, cosas que se le puede pasar a cualquier persona por la cabeza. Y sí, normalmente en nuestro Facebook, después de un espectáculo, pues lo que hacemos es poner pues algún título y tal, alguno que nos ha hecho gracia o que ha dado mucho juego durante el espectáculo. Este y de ese... Peter Sellers dio juego, ¿no? Sí. Bueno, sí. Daría más juego Rajoy con Parcenas que tal vez Peter Sellers con Gordija, sí. No sé. Lo que pasa es que intentamos reunir un poquito de los tópicos, de Rajoy, del rey, claro, salirnos un poco de la historia, porque si no siempre sería lo mismo. La gente, mucha gente a la que ha venido a vernos, pero los títulos a veces, entonces tienes que buscarle la vuelta. Y hemos hecho tantas improvisaciones que le intentamos dar la vuelta al título de las mil formas. Claro, a lo mejor puede salir Rajoy, pero no vamos al Rajoy de ahora, sino a lo mejor hacemos que es Rajoy de pequeño y que era socialista, ¿no? O alguna cosa así, o le damos un poco la vuelta para no ir a los tópicos o a la primera idea que se te viene a la cabeza. Insidias, claramente, sí. Claro, absolutamente basado completamente en insidias. Bueno, ¿en qué parlem? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Quieres? José. Bien, José. Aquí te escolta la delantera mítica. Buenas. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy bien. Max es gran esto, hombre, Sí. ¿Quién? Hola. ¿El señor Chimo? Sí. Molgrán. Sí, también. Vostè. Bueno, está bien que me trate de usted. Muy bien, muchas gracias. Vale, anem a veure. Fent la rosca, José, ja t'ho dic, no garantiza les entrades. Bueno, no sí, o sí, o sí, o sí, Tampoco puedes por ahí, es buen camino, sí. No, pero vostè sí molt gran, La veritat és que sí, Jo ja l'he vist, però moltes vegades i vostè molt bo. Que l'has vist? A veure si te sent bé. Que has vist diverses vegades a... No. Que l'he vist a vostè diverses vegades. Sí, sí. Vostè és molt gran. Que no és una rosca, que és la veritat. Moltes gràcies. I el natural és mucho más guapo todavía, I más alto. I más alto, simpático. I una mirada... Una mirada irresistible. No està garantida l'entrada, José. Ja tens clar en qui vas anar? Sí. En la meva dona, que és el cumpleaños, volia donar una sorpresa. Olé, que buen regalo. Ahí el corazoncito ya nos lo ha tocado. En Carmen, en Caballers. Com li diuen a la teva dona, José? Carmen. ¿Está escoltándonos, Carmen? No, está trabajando. Ay, qué bonito sería, donarle la sorpresa. Pues sí, bueno, pues ahí ya ensas guañate una miqueta. Bueno, ¿qué os posarías de temática, título, de título aquí a esta cuadrilla? El triunfo para todos. ¿El qué? El triunfo para todos. El triunfo para todos. El triunfo para todos. El triunfo para todos. Bueno, parece un libro de autoayuda. Es que 10 pasos para llevar una vida totalmente... José, mira, deberes, porque sé que lo vas a disfrutar, Porque lo vas a disfrutar. Y per la teua Carmen, pero d'ací al divendres intenta... Busca una altra alternativa. No dic que no siga bona, pero igual busca una altra alternativa, ¿vale? Vale. Venga, José, gracias, bonico. Gracias. Cuídate. Un saludo. Bueno, para todos. Es que sí, lo ha hecho por la roja, ¿no? Lo bien que lo ha hecho el triunfo para todos. Sí. Bueno, pues estaba jugando a las cartas. También. Y había una que posaba que improvisan al estilo Pocoyo, porque ni habrá, o que doblajes al malayo. Y hay cosas que más o menos tú puedes controlar, sabes más o menos, pero sí, ¿cómo se improvisa al estilo Pocoyo, no? Pues esto o, es que es... ¿Cómo se dobla al malayo? Primero tienes que haber visto Pocoyo, porque la gente quiere ver a Pocoyo realmente, y además fuera de su papel. A lo mejor quiere ver a Pocoyo haciendo la declaración de la renta. Entonces, compagina todo eso. Sí, ¿quién no va al teatro a ver a Pocoyo haciendo la declaración de la renta? Todo el mundo, ¿no? Claro, el público decide lo que quiere, entonces si de repente en una de las propuestas paramos y decimos, bueno, ¿cómo queréis que siga la historia? Y pues puede ocurrir que así ha sido, que te digan estilo Pocoyo. Entonces tenemos que cambiar el chip y seguir estilo Pocoyo. Además introducimos muchos ingredientes, no solo el título, que a lo mejor quieren que la historia continúe en estilo terror. Entonces tienes que ver a Pocoyo con el título de la historia en estilo terror. Vamos, que vamos. O que empiece en un sitio y acabe en otro, ¿no? Te dan el lugar de donde... O cómo termina, o cómo, cuál va a ser la última frase. Y lo bueno es que tú sales, digamos, nosotros no tenemos ni tiempo para pensar. Es decir, dices el título y a los 10 segundos ya hay un tío ahí en escena actuando y ya te tienes que continuar lo que esté haciendo tu compañero. Y tienes que seguirle el rollo al compañero. Claro, esto, ya que hablábamos de Fajardo Romero Navarro, que es esa delantera mítica y hemos mencionado al fútbol, ciertamente, si hubiera un parangón, ¿no? Hubiera una metáfora de lo que hacéis al escenario, vendría a ser eso que ya no sé si volveremos a ver, de Xavi, Cesc, Iniesta, Alonso, un Xavi poco ese tiquitaca teatral, ¿no? Os vais tocando, pasando las pelotas. Y además que hacemos mucho esa referencia cuando ensayamos, entrenamos, porque esto no es ensayo, esto es improvisado, de pasarnos la bola y que haya un juego equitativo y equilibrado, que no marque uno mucho el foco, en fin, todo esto... Hay que trabajarlo mucho y conocernos mucho entre nosotros, pues, para leernos bien. Sí, sí. Ese está chupando mucho, pásamela. ¡Qué puta! Exactamente. No, y tú piensas que nuestro espectáculo... Yo llego a partir de la pierna ese, porque se ha puesto... No, pero en nuestro espectáculo lo que hacemos es nada más decir el título, empezamos la improvisación, no hablamos entre nosotros tres. No decimos, bueno, ha dicho este título, vamos a hacer no sé qué. No, no. Es inmediato. Es inmediato, entonces empieza uno de nosotros. Entonces, lo que se le ocurre a ese... se le ocurre solo a él, lo que se le ocurre a Xavi solo a él, y lo que se me ocurre a mí es a mí. Pero si ha empezado ese, pues voy a seguirle, y entonces pues vamos, él empieza, luego la sigo yo, la lleva Xavi, pues eso, el tiquitaca este de fútbol. Ocurre que con la idea del compañero tú te vienes también arriba, mientras el compañero dice esto tú piensas tal, entonces entras por la banda y no os pasa aquello de decir, estáis ahí arriba del escenario toda la peña ahí escribiendo cosas y dices, ¿por qué me meteré yo? Hostia, estos líos, o sea, ¿por qué no hacéis una obra Chimo, en todos, a diario, en todos los shows, cada vez que va a empezar? ¿Por qué no les digo, cagalera, ¿a quién nos mandaría meternos en esto? Sí. En todos los shows, pero es bueno, porque nos van a marcha, porque si no, no tiene, yo me lo pregunto siempre, digo, a ver, si yo tuviese un guión ahora mismo saldría muchísimo más relajado, lo puedes saber mejor o peor, interpretar mejor o peor, pues que yo salgo al escenario y allá hay 200 personas que van a decir, pues no sé lo que van a decir. Y nosotros, pues mira, como decían los de Imprevis, unos grandes de la improvisación, pues decían eso, que ellos no saben lo que van a hacer porque la gente que va, pues no sabe lo que va a haber. Bueno, al revés sería, la gente no sabe lo que va a haber porque ellos no saben lo que van a hacer. Entonces es eso, es... no sabes lo que vas a hacer. Conviene que os deis una vuelta por el Facebook de esta compañía, donde vais a encontrar un poquito sus detalles, esta cosa que dicen ellos, que no ensayan, pero bueno, andan ahí enredando... Y he visto un vídeo que, o sea, me ha parecido alucinante. ¿Tú sabes lo que han encontrado estos tíos? ¿Tú sabes que la canción de Informe Semanal hay un tío que pega latigazos, ¿no? Toda la canción se pasa. O sea, han encontrado al tío. Mira la canción de Informe Semanal, ¿vale? Mira cómo va. Ah, no, está bien. Ah, sí, sí, muy bien, muy bien. Este es el latigazo. Ahí va el latigazo. Este. ¿Lo tienes? ¡Ah! ¡Ah! O sea, darse una vuelta por él, porque está él, sí, sí, porque sí, había mucha rumorología en el motocarro del misterio. Iker Jiménez también es un tema que toca mucho. ¿Dónde está este tío? ¿Lo habéis encontrado? ¿Está el tío allí en Gallumbos? Sí, el tío pues solo se dedica a eso, es su gran éxito, es un one hit wonder, solo tiene ese gran temazo. Lo que pasa es que lleva, no sé cuánto tiempo lleva Informe Semanal, 25 años o algo así. Con la misma canción. Y el tío lo hace en directo, va todos los días al programa, a la televisión española, y el tío va con el látigo, va con los gallumbos y pega los latigazos. Y ojo, que no es fácil, que hay que tener ritmo para darle justo. Y sale a darle y todo eso. Y oye, disco de platino, ahí lo tienes. Ojo, ¿eh? Que ha vendido, fíjate cómo está todo con lo de internet, disco de platino el tío. Sí, sí. Que no es poco. ¿Veis el tipo de improvisación? ¿Veis de lo que van? Incluso en los foros foreros en los que aparece el personal, la gente llega a confesar que os ha visto 5 veces. Que esto puede empezar a pensarse ya que es un tipo de patología, a lo mejor, algún tipo de problema. No, no, la gente se parte de verdad con vosotros y me gusta mucho que admiréis a otro cómico que me parece extraordinario del humor surrealista, como es Ricky Gervais. Sí, que le hacéis un homenaje también en Facebook. ¿Os gusta este tipo de humor, ¿no? Es un referente. Aparte, el humor inglés nos gusta mucho, y aparte es gente que también ha hecho improvisación. Y claro, su humor sí que es llevado un poco al extremo, ¿no? Ahí ya es un pasito más, que ese pasito más es, dices, ahí está la clave, ¿no? Es de atreverte a hacer un poquito más. Y eso, pues en él es un... Bueno, él es un maestro en todas las series que hace y en sus espectáculos y todo eso. O presentando los Globos de Oro. La verdad es que la improvisación a nivel mundial está muy extendida. Aquí se está empezando... Imprevis lleva 20 y pico años, pero a la gente en otro lugar, por ejemplo, Latinoamérica o en Estados Unidos, le preguntas qué es la improvisación y todos saben, conocen el formato y saben de la dificultad esta, y aquí está en auge ahora. Sí, aquí somos monologuistas, ¿no? La gente dice, pero eso que son monólogos, claro, ¿no? Es así un poco el rollo monologuista, se ha quedado ahí para todo. Pero sí, estamos intentando pues que la gente empiece a conocer la improvisación aquí en Valencia. Bueno, yo imagino que la cosa también es salir a hacer el gamberro, ¿no? Fundamentalmente a pasárselo bien vosotros y hacer que eso sea compartido. Y cuando además escucháis carcajadas ahí arriba, es cuando imagino que entiendes la vuelta de la tortilla. Ya sé por qué hago esto. Y además que es tu bálsamo. Es tu bálsamo. Hay momentos que estamos muy concentrados, pero otros que realmente disfrutamos, porque como es improvisado, y de, mira el cabrón este lo que me acaba de hacer, y te partes encima del escenario porque no te lo esperabas. Y sí. Jugamos mucho a eso y nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Sí, que la gente cuando... El puteo, vamos. Sí, o sea, básicamente. El puteo nos gusta. No, y que la gente cuando sale te diga eso, ¿no? Que ha estado una hora y pico riéndose, que se ha olvidado de los problemas y eso, pues mira, ya sabes por qué subimos. Es que solo por esto ya necesitamos. Y por lo que comentabas antes de gente que viene a vernos, hay una pareja que viene a todos. No es que haya venido a cinco, ha venido a todos los espectáculos. Ahora está embarazada ella, yo no sé si en algún momento dejará de venir, ¿no? Sí. Pero viene a si todos. Si nos estás escuchando, Susana. Un si besito. No puedes faltar. Sí. Imagínate ese momento de nosotros creemos que dará luz ahí en uno de nuestros espectáculos. Sí, estaría bien. No, yo me he hecho un curso de primeros auxilios y de manipulador de alimentos. Sí. La cita es el divendres 27 de junio a les 10 en el Teatre El Musical. Súbit. David Fajardo, Xavi Romero, Ezequiel Navarro, de verdad. Gracias por el talento. Vale, tío. Gracias, muchas Chimo. Gracias, Chimo. Gracias, Chimo. Gracias, Chimo. Venga. ¿Qué cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un exclusivo estuche con dos medallas con baño de oro puro conmemorativas de la proclamación de Felipe VI. El homenaje más especial al nuevo rey de España por solo 19,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Resérvelo ya en su kiosco habitual, edición limitada. Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas quieras quedarte a mi lado. Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de 6 meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso. Te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en bankia.es. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Valencia Abierta, cerca de ti. Estic molt preocupat, eh? És que no és qualsevol cadena britànica, és la BBC la que diu que tot això de les presses per aforar al rei Juan Carlos és per possibles demandes de paternitat. Ai. Que son... Mariñas! ¡Ay, Chimorrín! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Ay, que se nos echan todos los perros y todos los buitres encima, eh! Pero ha ¿cómo, sido quitarle ¿cómo al rey puede la decir esto a la BBC, Jesús? Me parece una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Ha sido quitarle al rey la cadenita de inmunidad y ya todos se echan, ¿verdad? Y además, no sé si lo sabes, pero dice la BBC que es por demandas de paternidad, Chiborri. ¿Tú cómo ves esto? Pues como lo veo, pues... ¿Cómo lo ves? Que me parece ignominioso, insidias. Esto me parece completamente insidias. Hombre, todos sabemos que su majestad ha ido haciendo el calavera de vez en cuando por ahí, haciendo sus cositas sexuales. De todas maneras, ahora, claro, como está con la inmunidad, pues parece ser que le van a otorgar o van a ir a por él por el tema de la paternidad. Pero como decía Soriano, el del Valencia, el presidente de ayer dijo al presidente del gobierno, en 15 días todo arreglado. Ahora hablaremos de Valencia también y de cómo está el patio Mariñas. Diga usted que sí. Oye, pero bueno, más allá de todo el asunto este, el aforamiento del rey Juan Carlos, estoy muy preocupado. ¿Qué es lo que le ha pasado a nuestra querida Lidia Lozano? Bueno, no sé si lo sabéis. ¿Qué ha ocurrido? Estuvo de vuelta, tuvo un pequeño problema en el plató de Sálvame. Y hablamos de pato, como es que ya parece un pato un poco caminando. Resulta que estaban echándose aguadillas con Kiko Matamoros, y después de que este la mojara, Lozano se quitó los tacones para correr mejor, y la Lozano se dio de bruces contra el suelo, Chimorrín. Oh, pero bueno, ha sido... Ya está mejor, ya volvió ayer. ¿Se encuentra bien, Lidia? Pero sobre todo el morrón que se pega Ochi Morrín fue de escándalo. Porque, absolutamente, claro, absolutamente. Hay que tener cuidado cuando hay cosas mojadas, es lo que pasa. Oye, déjame que conecte con las noticias internacionales, precisamente la actualidad internacional. Está con nosotros José María Carrascal. ¿Qué tal? Hombre. Buenos días, good morning. ¿Qué pasa? Good morning. Good morning. Oye, ¿qué ocurre? Tenemos una... Sabemos que hace tiempo tenemos una crisis institucional en España. Esto hasta Financial Times, ¿verdad, José María? Lo está destacando, ¿eh? El Financial Times dedica un amplio informe a España en el que destaca la confianza de los banqueros y la recuperación económica, pero también señala, querido Chimo, por otra parte, que hay fuertes críticas contra los partidos y la magistratura. El informe titulado... Tenemos, José María, tú lo sabes bien, desde hace muchos años... En fin, aunque aquí tenemos confianza en las instituciones, hombre, esto es muy... ¿no? Investing in Spain, se llama, querido Chimo, invertir en España, el artículo en cuestión, y la verdad es que siguen criticando mucho a la monarquía, a todo el gobierno, y están afrontando que una perspectiva del mercado laboral que puede ser vital para el gobierno. Bueno, en fin, son los ingleses, como siempre, ya sabéis, siempre les gusta pues atacarnos en cuanto pueden, ¿verdad? Bueno, oye, hablando de noticias internacionales, Pedro Piqueras, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido Chimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Terrible, tremendo, bueno, de nuevo... Apocalíptico, ¿verdad? Apocalíptico, terrible. Además, mexicano es el adjetivo al cual... Porque el presidente Barack Obama, que ya sabéis que es un hombre muy campechano, en las últimas semanas se ha comparado con un oso de circo deseoso de librarse de sus cadenas terribles, opresoras, tremendas. Tremendo. Este lunes volvió a escapar de los menús de la Casa Blanca, se ve que no le ofrecen buena comida, y fue a visitar un restaurante de la cadena de comida mexicana Chipotle, güey. Pero que le gusta el burrito... Le gusta el burrito, el caballito, le gusta todo, y además es que tenía mucha hambre. Si quieres, te paso terrible con uno de los cocineros de Chipotle. ¿Tienes un cocinero a mano del restaurante Chipotle? Bueno, cocinero. Bueno. Bueno, ¿cómo fue? Aquí le andamos. Entonces, el presidente Obama es muy aficionado a comer allí. No, pues él ya sabes que es muy, pues muy, muy capichano, ¿no? Oye, pues se escapa de vez en cuando aquí por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Se hace que así como un izquierda-derecha. Ha casado mucho, y sí que se escapaba también de los chicos de la vigilancia. Pero no, él vino acá a nuestra tienda y estuvimos aquí pues platicando, ¿no? De plano, comiéndonos un burrito y además disfrutando del partido entre México y la tricolor que ganó ayer. Ándele. Fue bueno. Bueno, un saludo. Bueno, anem a l'actualitat esportiva de la Terra, perquè és que això no s'encolambra. Està Paco Roig per ahí. Què Paco! Què passa? Sí, què està passant en això d'Amadeo Salvo? Ahir ja vam veure Amadeo Salvo, que se'n va vindre molt en tot això de New Cobalt. Tu això de New Cobalt ho coneixes bé, això, eh? Jo el que passa, querido Chimo, que me pareix que us estiguera vivint un déjà vu. ¿Un qué? ¿Sabes lo que es un déjà vu? Eso que voy a jugar Big Butabars, ¿no? Eso que sí, con si va a haber es Big Butabars. Con si va a haber es Big Butabars, pero que eso no, pues yo, habréis ya estado dormido, digo, fotre, no habréis visto yo otra vez eso, esta película 400 vegades, ¿ya? Y es que eso del chino, eso te agrada, la venta del chino, ¿a tú te agrada? Al singapurés. Chino, tú sabes que chinos vienen de allá a la China, pero es que este hombre, el Amadeo Salvo, se fica ahí en Rocat, y se piensa que volen tots a la Perey, y no puede ser. Yo fuera al chino, aniría directamente a todos los diners del món a comprarlo directamente. ¿Qué vale eso? 4-7, 4-7. Però que es posa ahí damunt la taula. Es posa damunt i que posa 4 o 5 caps de gols, 4 o 5 caques i una 14. I veuràs tu que punt s'acaba tota la tonteria. Bueno, i lo de Brasil, que al final, che, quina llàstima. Bueno, han vist una despedida realment emotiva. Sí. David Villa, està el tio Pedro Cortés. Sí, Pedro. No, estem així a l'avió encara, Chimo. No veniu per casi ja? Estem a l'avió, Chimo, no sents... Sí, és de veres, sent la azafata dient lo del vuelo. Sí, no, i tu eres, chicos... però què passa, hi ha bon ambient, no, tot i la derrota que ha sigut un pal. Estan a baixar, Chimo, estan a baixar, els xicots així. Això és tremendo, eh? I això és tremendo, però no, hem estat parlant de Krusty i el Don Pantuflo, i hem estat xerrat tot el viatge de tornar, i no, vamos a hacer una pequeña revolución, eh? Estamos revolució? Hablando de Thiago, però, Coque, Isco... Pero vamos a ver, sí, lo de Thiago y todo eso, vale. Pero yo quería Pedro, también a Saura también, a Tendillo, a jugadores con enjudia, para que sí, pues se vengan reflejados, ¿no? En lo que es el equipo su órbita. Pero bueno, así estem, a punto de arribar, Chimo, ¿eh? A punto de arribar. Pero lo del Marqués al final, ¿qué farem? ¿Va a continuar o qué, Pedro? No, vosotros estem parlant y ahora tenemos una cumbre en la cumbre la semana que ve, después de vacaciones, ya sabes tú que viera eso. Se parla més tranquil·le quan estigui tot xelaet i parlarem el president, ell i jo, a veure què farem De momento, y que vol seguir, que está contento, ¿eh? Lo que pasa es que, chicos, ya no es lo mismo que antes. Ya no bueno, es lo mismo. Bueno. Bueno. Ale, bonico, que va a ser el día, che. Está también per así, Jesulín de Ubrique. Hola, Chimo. Hombre, ¿qué pasa? Que casi no me daba tiempo a hablar contigo. ¿Qué? Porque me gusta hablar contigo porque tú eres muy... Estás muy puesto en tema de Internet. Muy puesto en general en todo puesto. Pero sobre todo en redes sociales, ¿eh? Todo puesto. Y, oye, ¿qué, has encontrado alguna novedad que puedas quieras pues, aquí compartir? Con ahora les queremos recomendar a todos los oyentes de tu fantástico programa ahí en la radio 97.7, pues que ahora, como lo enamorado, como tú y yo con María José, ¿no? Sí. Una función especial para parejas de enamorados. ¿Hay algo en la red para esto? Tú pones unas cuantas fotos, ¿sí? de los que, si te gusta alardear de pareja, ¿sí? Te gusta alardear de pareja. Yo tampoco puedo poner muchas porque ya sabes cómo está la cosa. Tú no puedes. Yo no puedo. Pero si te gusta esta semana, la red social del Facebook te propone, si quieres, pues nada, tú con tu pareja, que estáis muy guapos también los dos, pues poner 5 fotos de la pareja donde estéis etiquetados y el mismo Facebook os va a hacer un reportaje así de boda muy bonito. ¡Ah, qué bonito! Es muy bonito. Y además, qué bonito. Se llamará Historia de Aniversario. Oye, pues me gustará mucho ver en Facebook la tuya con María José. ¡Venga! Bueno, pues me lo María José con la que sea, Chimo. ¡Venga! ¡Adiós, ladrón!